Gracias por la oportunidad que me brindan de llegar a sus hogares, a sus corazones, de establecer este contacto maravilloso que nos permitirá, si Dios lo permite, una reflexión posible, que es de lo que se trata, un movimiento de mover, en movilidad. ¿Para qué? Para que haya allí una posibilidad dentro de nuestras vidas, y esa posibilidad nos va a dar una mejor elección de eso, de lo que tiene que ver con relaciones, con la vida cotidiana y con todas las decisiones que a diario tomamos. Bien, amigos, nuestras redes sociales, www.carlosfraga.com.be, y nuestras cuentas Twitter, @fragacarlos, @lavidaeshoytv. Bien, hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, yo diría que de cada 10 preguntas, por lo menos 3 vienen con este tema. ¿Cómo se hace y cómo sé que he cerrado un ciclo? ¿Cómo se cierra un ciclo y cómo sé que lo cerré? Ok, ¿qué es un ciclo? Un círculo. Por lo tanto, por eso la gente bien habla de cerrarlo. Cuando nosotros hablamos de un ciclo cerrado, estamos hablando de una serie de experiencias que hagan que la culebra se muerda la cola. Es decir, que podamos de verdad concluir, hacer concluido ese hecho como tal. Por ejemplo, una relación. ¿Cómo sé que la relación está cerrada? Cerrada no es muerta, y esto es muy importante, sobre todo a nivel de relaciones. Muchas veces pensamos que la relación está cerrada y yo, cuando vuelvo a ver a esa persona, es como si no la conociera nunca. Eso no existe. Eso no existe, ¿por qué? Porque tenemos memoria, porque la memoria a su vez nos trae imágenes, porque esas imágenes a su vez movilizan y despiertan otras cosas. Eso no existe. Por lo tanto, eso no es una medida de nada. De nada. Ok. Lo importante es que hayamos integrado esto. Cuando lo hayamos integrado, hemos podido hacer la alquimia necesaria, ¿verdad? Y eso hace que yo pueda volver a ver a la persona y sí, haya una cosa especial. Esa persona estuvo en mi vida, pero esa cosa especial no ni me dañe, ni me ponga, ni me robe, ni me rapte. Acuérdense que a veces las emociones raptan. Ninguna, el ver a esa persona, el hablar con esa persona, el tropezarme a esa persona, no me va a raptar. Mientras me rapte la emoción, llámese la nostalgia, llámese la rabia, llámese cualquier cosa, yo sigo con ese ciclo abierto. Ahí está clarito. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cómo nosotros entendemos este ciclo? Vamos para acá. Bien. Es importante con los ciclos saber que cuando yo quiero cerrar un ciclo, el ciclo se cierra a través del duelo. Venga. Vente, cámara 1, vente cerquita. No hay otra manera. Me encantaría decirle que no, no hay otra manera. Hay siempre un duelo. Ahora, que usted decida vivirlo o no, es su decisión. Ojo, yo recomiendo humildemente que lo vivan. Vivan el duelo. Y el duelo puede ser de llanto, de dolor, de neutralidad, pero siempre vívanlo, acúsenlo. Porque en la medida en que lo acusen, no te lo acusa el cuerpo. Y el cuerpo entonces típico, no, me fui del trabajo, bien, chévere, yo siento que ya, yo dejé eso atrás, yo ahora soy una persona nueva y tal y qué sé yo. Lo que tengo es una gastritis, ¿ves? ¿El duelo dónde está? El duelo te está generando acidez, te está generando fogosidad en las membranas y en todo lo que es el estómago o los intestinos o toda la parte estomacal. Eso tiene que ver con personas que no acusan el duelo. ¿Qué hace que tú no acuses el duelo? El orgullo. Por lo tanto, un duelo no se cierra con orgullo. O perdón, un círculo no se cierra con orgullo. Un círculo se cierra con duelo. Tiene que haber un duelo. Amigos, venga acá otra vez, cerquitiquitiquitica, para hablarle. Todo lo que gano, todo aquello que gano en la vida, por ende, algo pierdo, hay que acusarlo, y eso es duelo. Todo lo que pierdo en la vida, que ya es un duelo, hay algo que gano. También tenemos que acusarlo, hacerlo certeza. Bien, una vez entonces que ya yo me encuentro en esto, y yo entiendo entonces que ha habido que aquí hay un duelo que hace que yo cierre ese ciclo. Perdón, ciclo que se puede abrir de nuevo, con otra, pero de otra manera. pero con los mismos elementos. A lo mejor yo termino con una persona, la vuelvo a ver, ahí nos dimos cuenta que nos transformamos, somos como seres humanos distintos, y aún así hay toda una química y una cosa importante, y yo puedo comenzar una relación de nuevo. Pero ahora, por supuesto, desde otro de mí, y desde otro de la persona. Y eso va a permitir entonces que se abra otro ciclo nuevo, que buscará cerrarse en su momento. Igual, a lo mejor el trabajo, me fui, lloré, me botaron, qué terrible, tal, me desolé, y de pronto me llama, mira, que la empresa te vuelve a llamar, y te llama y te dice, mira, pero ahora queremos que seas freelance, queremos que, no te vamos a contratar, pero queremos que sigas trabajando para nosotros de otra forma. Abrimos otro ciclo con la misma empresa. Por eso tenemos que tener eso siempre un dinamismo sanado para que lo podamos entender. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para cerrar un ciclo? ¿Cómo concientizamos un ciclo? Eso es muy importante, el cómo hacerlo. Recuerden, primero es un círculo, segundo yo tengo que ver todas las fases y las fases son las mismas siempre. Las fases del ciclo son las mismas que de un día, ¿sí? ¿Qué le pasa al día? Amanecer, sol, luego noche, oscuridad, oscuridad, oscuridad, oscuridad. Luego vienen y el amanecer vuelve a cuchillar la noche y vuelve, por eso es anaranjado. ¿Y qué viene? De nuevo el amanecer. Ahí están los ciclos. Luz, oscuridad, amanecer, es decir, cuchillada, amanece. Siempre va a ser así. Eso es un ciclo. Yo se los voy a explicar al regreso. Vamos a una pausa. Regresamos enseguida. Laboratorio Naturista, un medicamento natural para cada necesidad de 20 farmacias y tiendas naturistas de todo el país, nos presenta jengibre miel. Para mí es permanente el uso de jengibre miel, un jarabe con un agradable sabor que ayuda para todos los procesos de garganta, para todos los procesos de afonía, procesos de tos, gripales. Jengibre miel es un aliado que tiene que estar en su casa y usted jamás se puede confundir. Se llama jengibre miel y es de Arco Iris. Bien, mis amigos, continuamos. Ok, estamos en el ciclo entonces. Ese ciclo tiene como todo un día, ¿verdad? Un día es eso. Viene de la noche, los días vienen de la noche. Oscuridad, ¿ok? Viene de pronto, aparece el amanecer que parece que, bueno, para no hablar la palabra cuchillada que sonó muy fea o muy dura, es rasga la noche. La luz del sol, por eso es anaranjada, y ese anaranjado hace un amanecer maravilloso que se va iluminando, iluminando, iluminando, crece la luz, luz, luz, luz, luz, luz, luz, luz, hasta que llega, por supuesto, la noche de nuevo. Eso es un ciclo, ahí es un día, 24 horas, muy bien. Asimismo, una relación. Por lo tanto, lo podemos poner desde otro punto de vista que algún día lo hablamos en este programa, pero que a mí me gustaría que ustedes lo volvieran a visualizar. Hay cuatro estadios de un ciclo, cuatro estadios. El primer estadio es de piedra, el segundo estadio es agua, el tercer estadio es jugo de uva, ok, de esa uva sagrada, y el cuarto estadio es sangre. Ya van a verlo. Piedra, agua, apréndenselo. Piedra, agua, jugo de uva y sangre. Ahí está. Piedra, ahí está en una imagen. Agua, jugo de uva y sangre. Fíjense ustedes. Piedra, ¿qué es piedra? El concepto, la noticia. La noticia. Oye, mi pareja me acaba de decir que esto se acabó. O yo acabo de encontrar a mi pareja en un acto de fidelidad, por ejemplo, Dios nos guarde. Mira, encontré las pruebas de que mi amiga me estaba mintiendo, así que esto se acabó. Esa es la noticia. Eso es piedra. ¿Qué hay debajo de todas las piedras que están en la tierra? Agua. ¿Qué es el agua? Emoción. Después de eso viene la emoción. Rabia. Llanto. Dolor. Eso es agua, la emoción. Somos emocionales. Emoción que nos moviliza. Esa noticia ahora se encaja dentro de nosotros y nos moviliza. Agua. emoción. Y ahora viene, amigos, el trabajo con esa emoción. Y el trabajo con esa emoción es tal cual como se cultiva ese jugo de uva que nos vamos a tomar en algún momento. ¿Cómo se cultiva? Usted tiene primero que todo escoger las semillas, escoger las ramas, sembrarlas, cuidarlas, escogerlas, luego escogerlas para luego fermentarlas o aplastarlas, para luego fermentarlas, para luego añejarlas, para luego vivirlas. Es decir, es la etapa de trabajo, el jugo de uva es la etapa del trabajo. Ya la noticia me impactó, lloré. Ahora tengo que trabajar con esto. Trabajar con esto es, ¿qué voy a hacer con este dolor? ¿Dónde lo voy a poner en mi vida? ¿Cómo lo voy a procesar para que pueda estar en el punto justo y que me sirva? ¿Cómo hago para que esto me sirva para crecer? Entonces empiezo a levantarme poco a poco, con esfuerzo, a no confiar en nadie, porque mi pareja me fue infiel, entonces yo no confío en nadie, me cierro a las posibilidades de amor en un principio, pero luego eso va cambiando, voy abriéndome con mucho miedo y voy viendo qué tal, para ver tal, qué sé yo, hasta la sangre, la sangre es el último paso. ¿Qué es la sangre? La sangre que se toma el sacerdote en la iglesia y dice, esta es la sangre de Cristo, que se toma el jugo de uva. Y esa es la sangre. Una vez que yo saqué el jugo de uva, es decir, que hice el trabajo por mi vida, que fue penoso, que fue duro, que lo hice, lo integré, lo alquimicé. De ahí sale un jugo de uva que nos tomamos y lo convertimos en sangre de la vida. Y esa sangre de la vida nos hace que esa experiencia se nos convierta en aprendizaje. Y ese aprendizaje nos permite ahora ser mejores conmigo. Somos mejores conmigo. Soy mejor conmigo. Y eso rinde frutos maravillosos. Cuando lo hago sangre. Cuando usted un aprendizaje lo hace sangre, usted carga con él porque eso se le hizo vida, porque la sangre es vida. Mientras tanto, no, a lo mejor no hizo el trabajo, eso no llegó a jugo de uva y muchísimo menos llegó a sangre. Ahí es cuando repetimos. Sí, ahí es cuando usted repite una y otra vez. Oye, me volví a pegar con la misma piedra. Oye, me encontré otra persona igualita. Oye, me volvieron a traicionar. Oye, me volvieron a estafar porque el proceso no está hecho. Por lo tanto, el ciclo no está cerrado en ti. Entonces es importantísimo esto. Piedra, agua, jugo de uva, sangre. Sangre, jugo de uva, agua, piedra. Pero es importante ese ciclo. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Piénselo allí y revise sus ciclos, porque los ciclos se cierran de esa manera. Al regreso, ¿cómo advertir y cómo verificar un ciclo? Iris, Laboratorio Naturista, un medicamento natural para cada necesidad, de venta en farmacias y tiendas naturistas de todo el país. Hablemos de jengibre miel, para mí un aliado particular, porque es un jarabe riquísimo de agradable sabor, que además te ayuda en los procesos de afonía, tus procesos de ronquera, con todo lo que tiene que ver con todo este aparato respiratorio, para gripes, para tos. Jengibre miel, no se me confunda, jengibre miel es siempre de Arco Iris. Bien, amigos, continuamos con este temazo. Continuamos con el temazo. Fíjense ustedes. Los procesos que pueden ser, me preguntaban ahorita en la pausa, ¿cómo hace un colectivo ante un proceso de esto? El proceso igual. Un colectivo tiene, para cerrar el ciclo, igualito lo cierra porque hay un inconsciente colectivo. Hay una masa que de alguna manera va generando los procesos y esos procesos van afectando de manera distinta en lo particular, pero igual en lo general. Una noticia, bajó el petróleo, para no entrar en detalles harto noticiosos. Bajó el petróleo, eso es una noticia, un impacto, eso es la noticia, esa es piedra. Agua, wow, bajó el petróleo, ¿qué irá a pasar ahora con la deuda pública? ¿Qué irá a pasar con los bonos? ¿Qué irá a pasar con esto? Miedo, miedo. Ahí está la emoción, ahí empieza la emoción a mover. Y si yo tenía un dinero invertido, entonces ahora no me da, o yo tenía bonos de tal, y no me puede dar eso, ¿qué pasa? Lo vivirá distinto el petrolero que el ciudadano común, pero puede haber ahí la emoción. Para luego viene el trabajo. Bueno, déjame ahorrar, déjame ver si recoloco el dinero, déjame ver qué hago con estos ahorros y con estos bonos, ¿ok? Para luego entrar, después de ese trabajo, entrar en sangre. ¿Y cuál es? ¿Qué sangre puede haber allí? Hey, yo no dependo de los movimientos económicos porque yo ante los movimientos económicos ya aprendí qué hacer. ¿Ves? Eso se hace sangre. Yo sé manejarme en las crisis. Yo sé manejarme en las situaciones dificultosas. ¿Por qué? Porque hice sangre, un proceso que vino desde piedra y lo pude vivir. Asimismo lo hacemos con los duelos, asimismo lo hacemos con las pérdidas, con los vacíos, lo hacemos con todo. Y por eso yo sé cuándo se cerró el ciclo, porque estoy en sangre. Es decir, ya yo, si me ponen en las mismas circunstancias, en escenarios distintos, yo sé qué hacer allí. Pero voy con otra mucho más personal. Venga para acá. Venga para acá. ¿Tú sabes cómo se comprueba que un ciclo está cerrado, cerrado, cerrado? Más cerca. Está muy lejos. Venga para acá. Cerquitica así. ¡Ah! Cuando yo puedo voltear a lo que sucedió y agradecerlo. Duele, ¿no? Pero ahí está. Cuando puedo voltear a lo que sucedió y verlo con el agradecimiento. Porque gracias a eso, hoy soy otra persona. Ahí está. Esa es la prueba más contundente. Perdón, yo no quiero que eso me vuelva a pasar. Yo no quiero que eso que dejé atrás esté en mi vida otra vez. No. Pero yo lo puedo agradecer. Y cuando lo agradezco, algo en mí puede confirmar. Y agradecer de verdad, agradecer desde las entrañas, puede confirmar que eso está ganado. Llámese que ese ciclo está cerrado para mí. ¿Por qué se hizo sangre? Se hizo sangre, una cosa que empezó siendo piedra. La noticia, me fueron infiel, tal, wow, pa, llanto, rabia, decepción, toda esa mezcla, pero ese mezclum de emociones, trabajo. Tengo que levantarme, tengo que ver qué hago, termino la relación, no termino la relación, hablo, le armo un lío a los involucrados, no le hablo, no le armo un lío, voy a donde el psicoterapeuta, no voy a donde el psicoterapeuta, veo la vida de hoy, no veo la vida de hoy. Todas son decisiones que yo voy a tomar, eso todo es el trabajo de sacar de una rama un jugo de uva. Una vez que tengo el jugo de uva, llámese que he sacado todo, que he experimentado todo, que he madurado todo, que he hecho lo que he tenido que hacer, ahora viene convertirlo en sangre. Y para convertirlo en sangre tengo que beberlo. Y al beberlo, lo hago sangre en mí. Y beberlo implica saber que esto es mío, ver cuál... Ah, aquí vamos. ¿Qué implica beberlo? ¿Qué implica ese acto que hace en la Eucaristía el sacerdote? Hacerlo sangre es la posibilidad de saber cuánto tuve yo que ver con todo esto. Duro, ¿no? Venga para repetírselo. Venga, porque saben que tenemos que hablar de cerquita, porque eso es muy lejos. Venga acá. ¿Cuánto tuve yo que ver en todo eso? Y usted dirá, pero nada, imagínate tú cómo yo voy a querer que me fueran infiel. No, usted no, nunca quiso que le fueran infiel. Yo estoy seguro que eso es así. Lo que es importante que vea, lo fundamental que vea, es que hay acciones que van detonando. Quizás usted nunca habló de la infidelidad, quizás usted nunca estuvo alerta, quizás usted nunca, de verdad, ha visto su propia infidelidad, y de ahí surgen las infidelidades de los otros. Y eso todo es el trabajo del jugo de uva, para bebérmelo entonces y hacerlo... ahora sí, ahora yo puedo ver con claridad, ¿verdad? ¿Cuánto tuve que ver yo? ¿Cuánto tuvo que ver la otra persona? Porque tampoco es que se va a salvar. cuánto tuvo que ver la otra persona, y de ahora en adelante yo puedo a partir de ahí cerrar un ciclo para abrir otro con esa persona, con otra persona distinta, cuando le toque, cuando llegue, sin mayor apuro. ¿No le parece maravilloso? ¿No le parece que eso tiene mucho sentido en la vida? Así que usted sea dueño de su ciclo, no deje que los ciclos lo atropellen a usted bajo ninguna circunstancia. Se les quiere mucho, se les quiere bien, se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa. A las 3 nos oímos, nos escuchamos en caso de cosas de Fraga. Y recuerde, por favor, la vida es hoy, no es ayer, no es mañana, es hoy. Gracias por estar siempre con nosotros. Pásenla bien.